acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy el CTA, de Ushuaia, la tierra, soy de la central, que pelea y aguanta. La que hacemos todos los días. La que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina. Un espacio radial que se llama... La Hora del 14 bis. La dulce voz de Ricardo Emilio Barsini ahí anunciando el nombre del programa. El tierno niño de Ricardo Barsini, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a todos los oyentes también. Lindo día, hoy un hermoso día de domingo, de sol pleno. Fresquito. Contrastante contra los días que veníamos llevando esta semana, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hermoso día, así que... El invierno atípico que veníamos disfrutando, que pero era sí. Invierno caluroso, ¿eh? Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Bajo la mirada atenta de Ricardo Borsini, acá estamos desarrollando el programa. Trataremos de desarrollar lo mejor posible, acompañarlos una horita de esta mañana con un poco de información, comentarios varios sobre lo que es el sindicalismo y, por supuesto, buena música. Ricardo, ¿qué noticias hubo en esta semana? Bien, hubo una lamentable desaparición de dos misioneros en un accidente aéreo. Me tocó conocerlo a Mariano, sobre todo, que un compañero de trabajo que pasamos muchas horas juntos. Por otro lado, también tuvimos la culminación de los juicios por la verdad y la justicia, con la condena a los ex policías que estaban imputados. Por otro lado, también a nivel nacional se elaboró y se dictó la condena al expresidente Jorge Videla, 50 años de prisión por la apropiación de los indebida de bebé y supresión de identidad. Y si hacemos una comparación de lo que fueron las penas de Videla y las que se realizaron acá de los juicios que se realizaron acá en Misiones, podemos decir que hay una gran diferencia en cuanto a las condenas, y a la dureza de las condenas. Y eso se vio manifestado y puesto en claro por quienes estuvieron presentes en esa oportunidad, en el momento de la sentencia. Compañeros como Pepa Esteve, como Graciela Francia, como nuestra propia compañera Mónica Burina, que también estuvo... Nina Somariva, estuvo también Chito Pasamal. Porque muchos de nuestros compañeros de la central fueron víctimas de esta situación y realmente muy, muy disconformes con la levedad de las penas que sufrieron los imputados, ¿no? Y sobre todo con la absolución del médico Mendoza. Así que eso vamos a estar hablando hoy. Sí, porque digo, yo no pude estar presente porque salí a trabajar casi sobre la hora y cuando llegué ya estaban a casa para cambiarme, ya estaban transmitiendo por televisión. Entonces me decidí a hacer la fácil y me quedé a mirar en la tele la sentencia. Y viste que uno no entiende mucho cómo el lenguaje técnico y estas cosas, pero sí queda bien clarito la cantidad de años a las que condenaron, a quienes fueron condenados. Y en un primer momento me pareció... hasta insuficiente, si es porque dice, fueron encontrados culpables. Exacto. Fueron encontrados culpables y uno espera mínimo una cadena perpetua. Claro, eso era lo que esperaban muchos de nuestros compañeros también, ¿no? Es decir, una sentencia ejemplificadora, pero realmente nos comentaban que aquellos que le dieron esos 7 años de prisión, que ya parte de eso lo vienen cumpliendo con la prisión preventiva, en muy poco tiempo van a estar otra vez en las calles de Posadas, ¿no? Y máxime que no van a estar en cárceles comunes. Sí, hay toda una serie de connotaciones alrededor de esto, pero sobre todo la afrenta de decir, bueno, son solo 7 años, y nos comentaban los compañeros que estuvieron presos y que estuvieron sufriendo los vejámenes de estas personas, fueron de los que más se ensañaban con los detenidos, ¿no? Entonces, por ahí no se entiende el criterio de la justicia, y bueno, estaríamos esperando para agosto, dice que estarían saliendo los fundamentos de estos fallos, y seguramente estas condenas se van a recurrir. Bueno, esperemos que la justicia llegue en algún momento para muchas de las víctimas que sufrieron las torturas y las privaciones ilegítimas de la libertad, máxime diciendo que algunos de esos damnificados ya han fallecido. Exacto. han culminado su vida sin haber visto la justicia, ni siquiera este principio de justicia que comenzó a gestarse en estos últimos juicios. Otra de las cuestiones que se charlaron a profundidad fue la decisión del gobernador Rovira, oportunamente cuando estaba al mando de la provincia, de quemar los archivos policiales y de esta manera hacer desaparecer pruebas importantes en lo que hace a la historia, a la memoria, ¿no es cierto?, que podía ser rescatada para la elaboración de estos juicios. En ese sentido, yo creo que hay una deuda pendiente de la justicia. Creo que hay una situación que deberá ser llevada a juicio y castigada como corresponde por la desaparición de estos archivos que, además de ser elementos de prueba para el caso de los juicios, es parte de la historia viva de la provincia. Y se hizo desaparecer así como así, ¿no? Y hay antecedentes. Ahora, hace unos días también fueron las sentencias por la apropiación de los niños, que Videla sufre una condena de 50 años de cárcel. Y Viñone, que también fue presidente de la República, fue condenado a 15 años. Y entre los fundamentos que hacen esta condena, también es por la desaparición de pruebas y archivos de la Policía Federal y del Ejército, ¿no? Entonces hay un antecedente, hay una decisión de la Justicia Nacional de condenar este tipo de actos. Así que esperemos que la justicia de la provincia también se ponga los pantalones largos y accione en este sentido, ¿no es cierto?, por las actitudes y las acciones de Ciudadanos Rovira, ¿no? Bien, Ricardo, y si te parece, antes, a lo largo del programa, antes de que terminemos, quisiera dedicarle algunos minutitos a un poco de reflexión sindical, si se quiere, porque hay un montón de cosas que por ahí dejamos de lado en los últimos programas, que es el tema de la formación sindical. Exacto. Para colaborar con nuestros oyentes, para debatir, ¿por qué no?, juntos sobre la práctica sindical. Por ejemplo, a mí personalmente me cuestionaron que yo me acerco a UDPM, me dijeron, a pedir favores, cuando en realidad lo que yo hago es pagar una cuota sindical todos los meses religiosamente, y por lo tanto tengo el derecho que me asiste a ir a exigir los servicios del sindicato, como ser los abogados. Correcto. Exigirle a la comisión directiva que asuma una postura política con respecto a tal o cual tema. Así que, bueno, esas cosas quisiera reflexionar. Y también práctica sindical, digo, porque no podemos quedar ajeno a la noticia de que otra vez el Ministerio de Trabajo de la Nación está interviniendo en la vida sindical del país, si se quiere. Anuló las elecciones que se iban a realizar en la CGT. Si bien nosotros no somos parte de la CGT, no, las cosas que le pasan a otra central también... ¿nos pasaron o nos pueden llegar a pasar en algún momento? Y nos pasaron, como CTA también, ¿no? Cuando el propio Ministerio de Trabajo de la Nación quiso tener injerencia sobre las acciones internas del sindicato en cuanto al tema de las elecciones y todo lo demás. Y es un abuso de poder, y yo creo que se encuadra también dentro de las prácticas antisindicales, ¿no? Y sospechosamente siempre a favor del oficialismo, a favor del gobierno, ¿no? Porque, o de las listas del gobierno, o de los candidatos del gobierno. Y esto así, que no se interprete como que estamos siendo moyanistas ni nada por el estilo, sino simplemente que son abusos que no se pueden permitir bajo ningún punto de vista en ningún tipo de sindicato, ¿no? Es decir, desde la central sostenemos la autonomía, la libertad sindical, y bueno, eso lo vamos a seguir sosteniendo siempre porque es la base para que podamos formar nuestros cuadros en libertad, en democracia, y podamos sentarnos a conversar con el patrón de igual a igual, ¿no? Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 154-81-2669. O a la línea fija de comunicación de la radio 4-4-32-332 y 4-4-30-342, y estamos sumándote a esta mesa de trabajo. También nos podés escuchar a través de internet en www.unam.edu.ar, y está saliendo en directo el programa. O en la página de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar, y encontrás todos los archivos del programa anteriores que están a tu disposición. Y cualquier crítica constructiva o aporte al programa, también a través del Facebook, hoy tenemos internet, ponés en el buscador del Facebook Compromiso con las Bases UDPM y seguramente nos vas a encontrar. Y el que no piensa igual, también que nos llame. Exactamente. ¿Eh? Así podemos discutir. Un poquito de música para relajarnos el día de hoy. Un poco de música, sí. Música. Amanecer y entre días. Viejas locas son las que andan por la calle. Y viejas locas eran las que quienes cantaban este tema. Homero, que ya es como un himno de nuestro programa. Muchas veces ya lo pasamos, pero es bien representativo de lo que es el obrero urbano, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, tengo que decirte que estos días que estuviste me reclamaron el tema de la música, así que pidieron que vos sigas musicalizando. ¿Eh? Parece que no va mi folclore de los años 60, ¿no? No pega la banda Orsini. Así que... Pero no, varios comentarios respecto a la musicalización, así que... Bien. Vamos a dejar nomás que Ernesto siga musicalizando. Y, por supuesto, en la operación técnica, en los dedos mágicos de Diego Jacquier ahí colaborando con, con el programa El 14, la hora del 14. Diego Jetty Jacquier. Bien. Ricardo. A ese le gustó, mirá cómo se, esa sonrisa que tiene. Retomamos la... Ya vamos a invitarlo a Diego para que hable sobre la filosofía. Siempre está invitado. Así que vamos a hacer un programa... especial sobre ese tema. Vamos, el sindicato Jedi de la provincia de Misiones. Bien, ahí, Ricardo, aprende cosas. El tema de los juicios por la verdad y la justicia. Quedaron deudas pendientes, no se termina de cerrar nunca la herida que dejó la dictadura en nuestra sociedad. Las víctimas que todavía están peleando y luchando por la verdad y la justicia... recibieron una nueva afrenta, si se quiere, al recibir estas condenas suaves, si se quiere, los torturadores y los represores. ¿Qué sensación te dejaron las personas con quienes pudiste hablar? Mira, yo creo que más allá del dolor, más allá de la bronca, creo que hay una especie de vamos por el buen camino, ¿no? En el sentido de que se comenzó a mostrar y a poner blanco sobre negro las situaciones que aparentemente estaban ocultas y hay otras situaciones que tienen que ir necesariamente por el mismo camino, ¿no? Vos y yo charlábamos la vez pasada en uno de nuestros programas también con otros compañeros, los prescindidos y los cesanteados, que... no tienen ningún tipo de reparación, ¿no? Ni económica, ni legal, ni ética. Y que recién hace poco pudieron organizarse. Están organizándose como para comenzar a dar esta batalla que la dieron los compañeros que estuvieron detenidos y desaparecidos para poder llegar a esta instancia de los juicios de la verdad y la justicia, ¿no? Ahora, falta mucho todavía para mostrar, para sacar... Yo creo que una vez que eso se empiece a mostrar y empiece a salir al sol, ¿no es cierto? Dice que el sol cura muchas cosas, ¿no? Entonces se van a empezar a cerrar algunas heridas. Yo creo que no se va a olvidar y tampoco es bueno que se olvide. Eso lo charlábamos también ayer con Pepa Esteve, como toda una generación prácticamente de jóvenes se crió y maduró sin conocer realmente lo que pasó, ¿no? Lo decía Mónica ayer, por ejemplo, ella cuando pasó todo esto tenía alrededor de los 10, 12 años, ¿no es cierto? 13 años. O sea que no lo vivió en profundidad al proceso. Y sin embargo decía que sentía una movilización muy profunda dentro de sí cuando veía, por ejemplo, el festejo de quienes... recibieron penas muy bajas o en el caso de Mendoza que era absuelto, ¿no? Se sentía como una rebelión interior que le decía, bueno, esto no está bien, ¿no? Esto no está bien. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que nosotros como comunicadores, que de alguna forma estamos llevando la palabra a mucha gente que no puede hablar, tenemos la obligación de llevarle a los jóvenes, a nuestros alumnos, a nuestra comunidad educativa, esta verdad, ¿sí? La verdad así tal cual es, y cosa de que se puedan evaluar las situaciones y después poder decir, bueno, yo tomo la postura y formo opinión, ¿no? Porque no podemos seguir metiendo la basura bajo la alfombra, ¿no? Sí. Hay cosas que tienen que darse a conocer, hay cosas que se tienen que analizar, hay cosas que se tienen que tomar conciencia de que pasó. ¿sí? No podemos decir acá, yo me tapo un ojo y acá no pasó nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros comencemos como integrantes de esta sociedad a hacer ese análisis y tomar esa postura, creo que podemos comenzar a sanar algunas heridas y comenzar a crecer en una dirección en la que podamos construir una sociedad diferente, ¿no? Y este fallo, este evento que fue el dictado de los fallos, de las condenas, tuvo como anécdotas folclóricas, si se quiere, dentro, como por ejemplo Mónica contaba que para ingresar al recinto donde estaban relatando las condenas, fueron cacheados, no sé cómo se dice, para cacheados para ver si tenían armas. Cacheo es una revisación profunda de la persona, ¿no? Así, pero ni siquiera logró entrar mucha gente al recinto donde se... No, anteriormente estas sesiones se llevaban adelante por la calle Feria Sara, donde estaba el Superior Tribunal de la provincia, y estaba prácticamente la sala sobre la calle, ¿no? Y nos decía Pepa Esteve que misteriosamente se llevó al Palacio de Justicia, donde estaban muy lejos de la calle, había que sortear un montón de controles para llegar a la sala. Y en realidad esto se puede interpretar como que no se quería dar mucha publicidad a este tema. Y por otro lado, una cosa que indignó mucho también a los compañeros fue el hecho de cómo estaban preparados los acusados para presentarse, ¿no? Con chalecos antibalas, el tema de los cacheos. Eso molestó, o sea, mucho. Molestó mucho porque es un mensaje indirecto al pueblo de decir, tenemos un pueblo violento, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos? Es decir, ¿qué se piensa? ¿Que se van a ir? Van a ir personas a intentar agredir cuando esta gente se cansó de cruzarse con nuestros compañeros en la calle y jamás sufrieron ni siquiera una agresión verbal, ¿no? Por ejemplo, Graciela Franzen, que es una de las detenidas políticas que fue torturada y violada en el Departamento de Internación, expresó su rechazo a las leves penas que dictó el Tribunal Federal para los cuatro policías encontrados culpables de secuestro y torturas. Tipos que fueron encontrados culpables y le dieron pena mínima, si se quiere, porque 21 años en cárcel federal. Los dos que sufrieron las penas más leves, que fueron 7 años, fueron reconocidos por las víctimas como aquellos dos que mayor énfasis ponían en la realización de las tareas de tortura y apriete y amenaza y todo lo demás, ¿no? Y me pareció escuchar que Graciela Franzen decía que es la provincia en la que fueron más suaves con las condenas. Exactamente. Acá teníamos unas palabras de Graciela en el sentido de que decía que no le hayan dado prisión perpetua a los responsables del mayor centro clandestino de la provincia, le parecía increíble, terrible. Y lo más peligroso para todo es que decía, vamos a tener que convivir con estos represores porque en pocos años van a salir cuando ellos han destruido familias, ¿no? Así que los efectos de aquella acción, tanto material como psicológica, se siguen sufriendo hoy, ¿no? Porque un compañero era desaparecido, era detenido, pero en realidad sufría toda la familia, así todo el entorno de la familia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, aquellos compañeros que están queriendo organizarse para poder llevar adelante las acciones de que se vuelvan a reeditar estas sesiones de juicio por la verdad de la justicia de un montón de gente que todavía no ha sido reconocida como víctima, ¿no? Como decíamos hoy, son los compañeros prescindidos y cesanteados. Ayer hablábamos con una compañera de Candelaria, justamente Inés, que decía que cuando a ella le comunican la cesantía, sufre un shock y pierde el embarazo, ¿no? Esas consecuencias hasta el día de hoy están como si fueran del primer día, ¿no? Por eso lo que se exige es cadena perpetua para quienes se han encontrado culpables. Como mínimo. Sabiendo, a sabiendas que cadena perpetua significa 25 años en nuestro país. Exacto. Así que, bueno, que también de por sí es leve. Bien, ¿qué te parece, Ricardo, si nos desenchufamos un poquito con una buena musiquita para el día domingo de hoy? Bueno. Through the cold and the burning rain. Bien, era Divididos, eran Divididos, el grupo Divididos, Ricardo Mollo al frente, con el tema Sister, un temita cantado en inglés por un grupo argentino, Ricardo, así que algo nacional es, pero más que nada es música para relajarse, para escuchar, para olvidarse un poco de los temas tan serios que estamos tratando. Y hablando de temas serios, Ricardito, nene, dejá de jugar con eso. Quería hablar, decía yo antes que tuviera el problema, sobre la práctica sindical, cómo hacer sindicalismo. Nosotros, por ejemplo, la situación concreta a la que quiero que analicemos juntos, que vos me ayudes a entender. Nosotros, dentro del sindicato al que pertenecemos, que es UDPM, que es un sindicato docente, somos de una línea política sindical diferente a la actual comisión directiva. O sea, somos, a la que conduce el sindicato en este momento. O sea, somos, inclusive en las últimas elecciones, intentamos participar para gobernar el sindicato y plantear desde ahí una línea política diferente, política sindical, entiéndase. Ahora bien, esta postura diferente, esta ideología sindical diferente, ¿me inhabilita para hacerme presente en la sede del sindicato? ¿Yo no puedo hablar con la comisión directiva? ¿Yo no puedo compartir ideas? ¿No puedo compartir momentos? No. Yo creo que hay una cuestión que se instaló en el imaginario colectivo, y no solamente en este sindicato, sino que se instaló como una especie de política nacional, si se quiere, ¿no? El que no piensa como vos, considerado enemigo, ¿no? Es decir, yo puedo tener un contrincante, un adversario ideológico, pero esa situación me tiene que permitir, de alguna manera, poder confrontar con las ideas del otro para, en ese disenso, poder encontrar algún consenso, ¿no? Porque por sobre las ideas y sobre la formación ideológica de cada una de las agrupaciones o de los pensamientos políticos sindicales, de cada uno de los que integramos ese sindicato, está el sindicato. Y por sobre todo eso está el afiliado, ¿no? Entonces, si se piensa con ese espíritu y con esa grandeza, yo creo que no solamente se puede, sino que es necesaria la confrontación y la discusión política dentro del sindicato. Ahora, es muy jodido cuando te dicen, no, este es mi enemigo, ¿no es cierto? Y el enemigo vos lo tenés que matar. Entonces, si esa es la postura, entonces se pone bravo. Y lo más triste de todo esto, o lo más grave de todo esto, es que esa idea, esa forma de ver las cosas, se traspolaba muchas veces al afiliado. Uh-huh. Entonces dice, no, yo no, con aquello no me junto porque son corruptos, porque son esto, porque son aquello. Entonces vamos produciendo una autocensura, un autoabandono del sindicato, cuando eso realmente lo estamos manteniendo no solamente con el aporte financiero de cada uno, sino con el aporte de la persona misma, ¿no? Es decir, uh-huh, el sindicato no tendría razón de ser si no habría afiliado, no lo hubiese afiliado. No, porque estás compartiendo la idea conmigo. Tantas veces discutimos muchas cosas. Yo dije, este me va a retar, porque me voy al cine. No, pero yo considero, yo voy con total tranquilidad, con la frente bien en alto. Todos saben que cuando yo entro, saben que yo soy de una línea sindical diferente. Y es más, hasta capaz que me atiendan mejor, que con mayores cuidados que a un afiliado común, quizás. O por ahí una sensación mía, pero de todas maneras, yo voy al sindicato cada vez que necesito de un abogado, por ejemplo, atención a todos los afiliados de UDPM, hay servicios de un plantel de abogados que están al servicio de los afiliados, que, ¿cuánto cuesta una cita con un abogado para que te haga un trámite, una nota? La estamos pagando todos los meses y es un servicio del sindicato que hay que usar. No, aparte hay una cuestión que es muy clara, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una conducción, esa conducción ha sido prorrogada por el proceso judicial en el que estamos sumergidos todos quienes hemos participado en las últimas elecciones del UDPM. Y si bien fue legalmente prorrogada, no fue legitimada por el voto de los... No, pero como la prórroga viene a través de la autoridad de aplicación, bueno, está bien, son las leyes de juego, las reglas de juego, nosotros las aceptamos y, bueno, veremos qué pasa cuando salga la sentencia definitiva de las acciones jurídicas que hemos llevado adelante. Ahora, esas acciones, esa prórroga que de mandato, dice claramente, ¿no es cierto?, para realizar todas las acciones sindicales necesarias, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta la el beneficiario directo de todo esto, que es el afiliado, ¿no? Mm. Es decir, para hacer acciones estrictamente de carácter sindical. Entonces, esas acciones de carácter sindical no te dicen que para unos sí, para otros no. Esta comisión directiva que hoy está conduciendo con mandato extendido el sindicato de los docentes, tiene la obligación de atender a cada uno de los afiliados sin la necesidad de que se le pregunte de qué fracción ideológica viene, ¿no? Y esto también se tiene que traspolar de alguna manera a la órbita política nacional, ¿sí? Yo personalmente, yo hago votos, por ejemplo, para que este gobierno constitucional de la Presidente Cristina Fernández termine de la mejor manera posible, porque si termina de la mejor manera posible, posiblemente yo también esté mejor. Uh-huh. Entonces, tenemos que sustentar y sostener el sistema democrático a como dé lugar. Y el sistema democrático, siempre decimos acá, se mantiene y se sostiene y se fortalece con participación, no con aislar a un sector o marginar a otro sector. Si no, se transforma en una dictadura encubierta, ¿no? ¿Y qué mejor forma de participar que acercándose a discutir, a debatir, a exigir lo que corresponde, a plantear temas, a plantear cuestiones que después son llevadas adelante, deberían ser llevadas adelante? Como fueron los casos específicos, Ricardo, en el sector de educación, el tema de los desplazamientos. Sí. El tema de los desplazamientos. Hay una lucha docente de hace 4 años prácticamente, desde que detectamos la primera titularización irregular. ¿Te acordás la denuncia grande que hicimos en el 2008 de gente que se empezó a titularizar por fuera de lo que decía la ley? Exactamente. Ya sea en los plazos, en cuanto al alcance de títulos. Empezamos a hacer la denuncia al punto tal que la actual diputada nacional nos llamó de denunciólogos en forma despectiva, ¿no? Y que no hacíamos más que denunciar mediáticamente, que es la única herramienta que nos estaba quedando en ese momento. Yo creo que es la herramienta que hay que usar, y el afiliado debe hacerlo, porque debe exigir a quienes conducen el sindicato la defensa de la fuente laboral. Uh-huh. ¿Sí? Y la defensa de la fuente laboral se hace cuando tenemos un sindicato fuerte y una conducción que se planta delante de la patronal, ¿no es cierto?, y exige que se cumplan las reglas de juego, ¿no? Uh-huh. Si no podemos estar todos los días cambiando, como dicen los chicos, no podemos estar todos los días cambiando el lugar del arco. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos que saber para qué lado tenemos que patear. Entonces, el arco tiene que estar en un solo lado, ¿sí? Tienen que ser reglas claras, tienen que ser reglas que sean transparentes, pristinas, ¿no es cierto? Entonces, el afiliado puede decir, bueno, acá estoy parado, tengo una conducción que quizás no sea de mi carácter ideológico o no sea de mi gusto, no tengo afinidad como conducen el sindicato, pero tienen obligaciones. ¿Sí? Y esa obligación es representar al afiliado que lo ha puesto en ese lugar, ¿no es cierto?, en la defensa de sus derechos. Ahora te cuento, hay que exigir y por ahí no esperes todo lo que vos exigís que corresponde. Por ejemplo, yo utilicé los servicios del cuerpo de abogados de UDPM, me hicieron la nota que necesitaba, con carácter, con el formato que los abogados saben hacer. Ahora, eso sí, no me pusieron por ningún lado ni el sello de UDPM, ni el membrete, ni siquiera una hoja oficial de UDPM. O sea, fue como una nota personal mía. Hasta ahí llegó el... Pero bueno, no le pida tanto tampoco, ¿no? No le pida pera al olmo. O, por ejemplo, le pedí que a los medios digan la postura política de la comisión directiva con respecto a los titularizados en forma ilegal. ¿Qué postura política? Porque Safrán dijo que iba a revocar esas titularizaciones. Ahora, ¿la comisión directiva va a apoyar esa medida? ¿A quién va a defender? ¿Al que tiene título, al que no tiene título? Sí. Y bueno, en ese sentido quiero compartir una alegría con la audiencia. después de mucha lucha y mucho ir y venir y dos meses de atraso con respecto a los plazos que determina la reglamentación, logré hacer un desplazamiento importante. Los que somos profe por ahí sabemos lo que significa conseguir 21 horas en nivel medio, en secundaria, así que no es nada despreciable. Logré las 21 horas y ahora a trabajar en el CEF3, así que le mando un abrazo grande a los compañeros, sí, a los colegas del CEF3 que están con quienes vamos a empezar a trabajar. Y hay mucho por hacer. La verdad que me encontré con un mundo totalmente diferente a lo que es la escuela formal, ¿no es cierto? El CEF3 tiene una forma de trabajar diferente, si quieres. Los centros de educación física, aclaremos bien qué significa CEF, centro de educación física, que debería, en un principio fue concebido como un templo para la educación física, y los templarios debían ser quienes... los profesores de educación física. Exacto. Pues bien, hemos denunciado varias veces que estos centros de educación física fueron utilizados por la renovación como bolsas de trabajo para acomodar a un montón de gente que ni siquiera tenía título. Y bueno, estamos detectando permanente, todos los días aparece un caso nuevo de supuestos profes de educación física que detentan horas de educación física. Y bueno, atención colega de educación física, hay muchas horas para desplazar. Quien esté tratando de conseguir laburo, hay laburo, lo tiene otro que no corresponde, pero hay laburo, hay que ir a buscarlo nomás. No esperemos que la manzana se caiga en nuestras manos, vamos a subir al árbol y vamos a arrancarla de la planta. Exacto. Y un abrazo grande le mando a Aquiles Aguirre, que está escuchando, vos lo conocés bien, Aquiles. Sí. Aquiles Bailo Yo no es Aquiles Aguirre, un colegazo ahí de... También de hay otro compañero que trabaja en mi escuela ahí en ese CEF, Carlitos Moncada. Sí, yo los estoy conociendo recién, hace una semana que tomé también servicio. También está en SCF, así que... Encima me tocó días de lluvia, me tocaron días de lluvia estos últimos días, tuve que ir a mirar nomás el playón como... Y sí, parece una condicionante importante para la actividad, ¿no? Sí. Ahora, vos sabés que vos hablaste de templos de desarrollo de actividades, ¿no? Yo creo que... debería, si hay realmente una postura política de invertir en educación, yo creo que se deberían convertir las escuelas, ¿no es cierto?, en verdaderos centros de actividades durante los 365 días del año. Yo lo había dicho esto en una oportunidad y casi me corta la cabeza, ¿no? Decir, cómo no, los maestros vamos a trabajar. No, yo no digo que los maestros van a trabajar los 365 días del año, sino que las escuelas deberían funcionar, ¿no es cierto?, como centros neurálgicos de la comunidad donde están insertos, ¿no? Tendría que ser el centro operativo de todas las acciones que se desarrollan en el barrio. Y dejar de construir esos monstruos ingobernables como se están haciendo ahora con un criterio absolutamente economicista, ¿no es cierto? Pues te hacen un monstruo que tiene media hectárea. Hablas de escuelas monstruos. Escuelas monstruos que son imposibles de mantener, por un lado, por la falta de inversión que tiene el Estado en el mantenimiento de las escuelas, y son imposibles de controlar adentro de las escuelas. Esto genera también, de alguna manera, y esto tiene mucho que ver con el sindicato, ¿no? Porque el sindicato tendría que estar proveyendo de alguna manera el control de lo que se hace en la infraestructura escolar. Principalmente proveer ideas. Exacto. Desde los trabajadores de la educación. Una escuela donde hay 120, 140 docentes, hay docentes que no se conocen. Entonces, ¿cómo puedes conformar un equipo docente cuando la gente no se conoce? Entran y salen. Y prácticamente no se ven. El directivo es imposible, con los recovecos que tienen las escuelas hoy en día, la forma, la arquitectura que tienen, con la que están diseñadas, son trampas realmente donde los gurises se pueden esconder, se pueden meter y se pueden comenzar a generar situaciones, y no se pueden, se dan generar situaciones que son de carácter grave, ¿no? Sí, vos fijate que, por ejemplo, el otro día participé en una reunión de una escuela, una reunión de profesores, donde había aproximadamente 70 profesores. Uh-huh. Un edificio bastante viejo, bastante pequeño, si se quiere, para la población estudiantil. Y la principal queja de los profesores era justamente esto, que no se podía no se podían controlar a los alumnos con tan pocos preceptores y tan poco correcto. Personal. Vos, el principal problema que hay es el porro. Eso es algo con lo que se está peleando permanentemente. Los profesores se quejan de que el alumno entra a clase fumado, entra drogado por marihuana, si se quiere, que es una... Ahora encima se está poniendo fácil acceso, ¿no? Y se está poniendo de moda ahora con el tema de la despenalización y que entonces lo dicen más interesados en probar y en participar de esta nueva uh-huh. experiencia que es la marihuana. Y es casi imposible para el preceptor de un patio, por ejemplo, controlar a todo el recreo. Se van al baño a controlar a los alumnos cuando le dicen... Dejan el patio libre. Y dejan el patio libre. Y a pesar de ser una escuela chica de infraestructura, tiene muchos recovecos donde... Uh-huh. Era una cosa hasta graciosa, si se quiere. Triste, pero graciosa. El preceptor, como el gato del ratón, se iba al baño, los grises se iban a un rincón. El preceptor se iba al rincón, la brisada se va a otra, abajo un árbol, y así. Y la cosa es que cuando toca el recreo, los chicos entran con olor a marihuana y influenciados por la sustancia. Pero no solamente eso, Ernesto. Yo conozco escuelas, por ejemplo, que tienen un amplio radio perímetro, uh-huh. Con alambrados, ¿no? Esos alambrados generalmente, después de 3, 4, 5 meses, sí. Están rotos. Y ahí entra cualquiera. ¿Sí? La vez pasada me contaban el caso de una escuela donde había un tipo bañándose en el baño de la escuela y entró porque estaba el alambrado abierto. ¿Sí? Y así como se está bañando, puede está violando a alguien. Son monstruos incontrolables. Yo creo que hay que diseñar arquitectónicamente escuelas donde con la ubicación estratégica de los docentes se pueda controlar, por un lado, haya seguridad en el ingreso, en el acceso y en el egreso de la escuela. Y las escuelas hoy en día no pueden tener más de 7, 8 secciones. Si hay que construir 5 escuelas en un barrio, pues es la misma inversión, ¿no? Es mucho más fácil de mantener, es mucho más menos trabajo para el directivo. Y por lo pronto... Mantener una escuela pequeña. Y por lo pronto digo, hay que con lo que ya tenemos, hay que designar personal suficiente e idóneo, e ideal, en realidad, personal ideal. Fíjate. La cantidad de preceptores suficiente, la cantidad de directivos suficiente, la cantidad de personal de servicio suficiente para mantener la limpieza, para mantener el orden. Y con esas características que vos estás dando, Ernesto, en escuelas de núcleo chico, digamos, se pueden conformar equipos humanos fuertemente arraigados a la escuela. Y comprometidos con el equipo. Y con un alto sentido de pertenencia a esa institución. ¿Entendés? A lo largo del tiempo, sí, el caso de la escuela donde yo trabajo, nosotros tenemos... Yo tengo compañeros que venimos militando en esa escuela, trabajando en esa escuela desde hace entre 15 y 25 años. Uh-huh. ¿Sí? O sea que es un equipo que está absolutamente solidificado y consustanciado con las necesidades del barrio, con las necesidades de la escuela. Y eso hace que podamos funcionar, por lo menos, todos en la misma dirección, ¿no? Llegaron mensajitos de texto. Mabel Rivero, la compañera de la familia policial. Un abrazo grande le mandamos. Hola, Mabel, desde acá. ¿Cómo estás? Dice: buen día, compañero. La dictadura no pasó. Es referente al tema que estábamos hablando. Exacto. Al principio. La dictadura no pasó. Ahora es una dictadura democrática. Ya lo dijimos varias veces en este programa. Así que compartimos la idea con vos, Mabel. Por pensar distinto, ya somos perseguidos. En mi caso, me manda inteligencia la misma policía. Exacto. Así que Eso lo hemos sufrido nosotros como compromiso en carne propia también. Uh-huh. Hace poco el MPL también denunció. El MPL también sufrió las mismas consecuencias. Existen registros fotográficos donde nosotros hemos encarado a la gente de las distintas brigadas de inteligencia que nos estaban siguiendo, que nos estaban espiando, sacando fotos. Nos hemos quedado con la situación, sí, de que nos miraban nada más, sino que lo encaramos y eso quedó registrado, inclusive en video. Encima no supieron justificar. No sabían justificar qué es lo que hacía. Uh-huh. Y terminamos discutiendo con los jefes de comisaría, ¿no? Pero no hay que quedarse callado, es el tema. Sí, es el tema. Aquiles Aguirre, mi nuevo colega del CEF3, también manda saludos. Si quiere saludar a mi nuevo colega del CEF3, bienvenido, te estamos escuchando. Mandamos saludos. Ya te saludé, Aquiles. Aquiles, un tipazo ahí con el que vamos a empezar a trabajar junto en el CEF3. Así que atención, Barrio Fátima, al fondo, ahí un núcleo de viviendas importantísimo, muchísima realmente gente. Mucha gente. Empecé a recorrer el barrio porque nosotros como CEF tenemos que empezar a convocar a los chicos y ver de qué manera. Tengo varios proyectos en mente ahí que se pueden llevar adelante y bueno, es cuestión de trabajar con la comunidad y con también lamentablemente, digo, o felizmente, trabajar con la empresa binacional Yaciretá, la EBI. Tenemos que ponernos en contacto para ver las que son los que mejor conocen las necesidades. Que se hagan responsable de las cosas que hicieron, ¿no? Así es. Que se hagan responsable de las cosas que hicieron y por lo menos que no creo que vayan a solucionar todo, pero sí dar algunos paliativos para que la situación en la que se encuentra esa gente hoy se vea por lo menos en algún sentido mejorada, ¿no? Realmente los efectos de la EBI son tremendos. Y ahí mirá, justo aquí, la que nos está escuchando, me tira el dato, 1.343 viviendas hay en Fátima. 1.343 familias, una al lado de la otra ahí en el barrio. Más lo que tenía un cachito a la izquierda, que es la 3-2. Uh-huh. Y ahí ya empieza casi por ahí nomás, ¿no? Casi tu barrio, sé que es centenario. Exactamente. Sí, es impresionante. Todo lo que va desde la costa de la costa sur del Saimán hasta la garita sufrió un impacto poblacional impresionante y eso debe ser atendido, ¿no? Necesariamente. Y digo, después oportunamente invitaremos seguramente vecinos del barrio con los que me pienso poner en contacto para que nos cuenten su experiencia de vida, ¿no? Porque digo, fue gente que fueron desalojadas de su lugar original. Desarraigada. Sí. Y hoy esas propiedades valen millones de pesos, millones de dólares, las propiedades donde ellos habitaron alguna vez. Y que alguien va a hacer algún negocio inmobiliario. Y si bien le dieron una casita confortable, con patio, capaz que no es suficiente con el tema del desarraigo, y hicieron en su lugar una costanera de la que ellos, la mayoría, no puede disfrutar, con los precios prohibitivos del colectivo urbano. Exacto. Con los precios que hay en la costanera para tomar una gaseosa, o sea, se te hace difícil. Bueno, son todas cuestiones que habrá que charlarlas oportunamente. Ricardo, se nos termina el programa, no sé si te quedó algo en el tintero. No, solamente recordar que mañana, día lunes, 9 de julio, recordamos un día más, un aniversario más de la declaración de nuestra independencia. Hagamos honor al hecho histórico, ¿sí? Reafirmemos la independencia de las ideas, de la independencia de la posibilidad de pensar diferente. Reafirmemos la independencia no solamente de los poderes extranacionales, sino sobre todo de la dependencia ideológica, ¿no? Entonces, vaya para todos, un feliz día a la patria y que aquellos valores que supieron sostener aquellos compañeros que pelearon en aquella época, podamos rescatarlo y reavivarlos, ¿no? Y a disfrutar del locro del 9 de julio. No, seguramente. Ahí en la escuela 579, Chacabuco y ¿cómo se llama? Tomás Guido. Y Tomás Guido, Chacabuco y Tomás Guido, vecinos, atención, locro del 9 de julio. Locro patriótico. Locro patriótico. Y un último mensaje nos manda aquí, le dice que hay solo un hospital en el barrio Fátima que poca vez atiende y faltan médicos y terminan derivándote al Madariaga y bueno. Sí. Son falencias que entre todos podremos algún día mejorar y solucionar. Esto fue La Hora del 14 Bis, el programa de RCTA. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, estuve con Ricardo Borsini. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas en FM Universidad. Por resolución 173/10 de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, informamos que está transmitiendo LRH 301.